lelo tukutani boni akitisi elongi afinga kanga na mosika lelo amoninga elombe ya mwasi pasi apamba kufa ntango yonde moleki nzela dina nini naswana na yo kufa ntango mobali asana maboko na Salaño so Ito suwa po ako.